Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hoy viernes, que ya se lista. ¿Qué pasó? Hola, viernes, María Juliana. Que te quiero viernes. ¿Qué más, Nico? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Muy, muy bien. Hoy sí me pueden aceptar, Laura y tú, que está haciendo calor en Bogotá, o hoy tampoco. Esta señora, ¿qué es lo que le pasa? Señorita, más hola, larguito. Laura Hoyos. Hola, Laura Hoyos, ¿cómo vas? Hola, Nico, muy bien. ¿Y tú, Juli? ¿Quieres pues, responder a la pregunta que acaba de hacer María Juliana, calor, por favor? Pues yo estaba cerrando ventanas porque el viento de la sí, tenía un poco. Claro. También. O sea, yo estoy cocinada. ¿Sí, en serio? Pero, verdad, a ver. No. Tengo un rayo de sol encima. Ese termostato. ¿Estás cocinando en la olla express, digamos, a estas horas que se calienta no, mucho? No, esa era la hora casa, más ¿no? temprano. Porque uno pone la olla express y eso empieza a pitar y uno es en esa cocina sudando como un salvaje. No, además no estoy en la casa, estoy en el canal. Pero debe ser entonces que donde estoy acá, lo que pasa es que donde yo hago radio acá en el canal, le pega mucho el sol de esta hora, entonces debe ser eso porque se calienta mucho. Ah, pues con razón. Sí, porque yo estoy con Lau, yo no he hecho sino, sí, de hecho, aquí donde me ven, me puse una cobija encima porque estoy muerto del frío. Vea pues, yo estoy ¿sí? bien sacada. La loca soy yo entonces. Sí, no, evidentemente, o sea. No, pues, no, pero igual, siempre lo hemos tenido claro, solamente lo estaba reafirmando. Exactamente, tu fuego interno sigue muy vivo, me El parece. Fuego interno sigue ahí, sí, total. Exacto, bueno, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? Bueno, es festivo, ¿cierto? Sí, el lunes es festivo. Sí. Porque es festivo. Sí, yo no tenía ni la más mínima idea, es San Pedro, ¿no? Que se corrió. Ah, si mal no claro, estoy. Sí señora, ver, es por ahí la cosa, tienes toda la razón. Bueno, ¿y van a hacer algo, digo, en este puente o alguna vaina? Ay, tengo que trabajar todos los días, no. Nico. Oye, ¿pero todos el lunes también? Sí, acá en el Noti me toca todos los, o sea, por Copa América estoy todos los días. Ay, qué vida hermosa, en serio, que me encanta, me encanta. Qué cosa hermosa. Me duele, tengo que confesar que tengo mucho dolor. Cuando me di cuenta que era puente no lo podía creer. Yo dije, oye, no, pero, puede estar pasando pero una esto. Pregunta, ¿te toca trabajar por la mañana o solamente hay algún horario por la tarde? Bueno, no, en la noche, en el noticiero de la noche, 7:30. Ah, bueno, pero entonces, pero todos los días, ¿no? Claro. Claro. Entonces no te puedes ir. Pero 7:30 en media semana. Hora que estés ahí. Claro, no es como me voy a ir a... No sé, no, a Medellín. Una hora y ya, no. No, no puedo, no, claramente. No hay manera. No, ya después, cuando se acabe la Copa América, probablemente me vaya a Medellín. Nah, bueno, no sabemos. Bueno, chévere. ¿Y tú, Laura, vas a hacer algo este puente o no? No, pues la verdad a mí también me tomó por sorpresa que era puente. No tenía ni idea, Nico. No tenía. O sea, ya estabas organizada para dos días de descanso y ya. Sí, normal, o sea... Igual, yo creo que lo mismo que tenía planeado hacer en dos días, pero en tres. No mucho, por supuesto. Exacto. ¿Se descansa un día más? Para pues, tu consuelo, sí. No, a mí también me toca trabajar mañana, por ejemplo. Sí, pero ¿y en dónde? Porque hay Eurocopa. Ah, por Euro. Es que ¿en dónde? Me dice que en dónde, sí, no, nunca hay. ¿En dónde? ¿Qué pasa a trabajar? Pues, no, pero tú tienes, ¿cómo así, Nicolás? La pregunta es válida, tú tienes varios trabajos. Sí, claro, no, pero digo... O sea, ¿vas a trabajar en TV? ¿Vas a trabajar en radio? No, en radio me toca trabajar, tenemos varias transmisiones, así que estaremos ahí en medio de la Eurocopa viendo partidos, que bueno, más adelante hablaremos de lo que pasó hoy, de lo que está pasando en Copa América, en fin, de una cantidad de cosas. Pero mañana, listo. Miren, hoy Jonathan Saavedra va a ser un hombre... Bueno, siempre lo es, perdón, pero hoy sí que va a ser aún más importante en esta estructura de los originales. Hola, Jonathan, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Vamos bien y estamos atentos, Nico. Bueno, es que el tema del día va a requerir uno primero que no, o sea, no la tiremos a Jonathan ahí de afán, sino toca que él tenga tiempo para la preparación y demás, porque el tema del día... Y convocamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes a que lo respondan, es el siguiente. ¿Qué canción has dedicado para bien o para mal? Entonces, la idea de este programa es que podamos, si ustedes nos escriben a nuestro Twitter, @losoriginales, podamos poner esos fragmenticos. Entonces, está bueno que nos cuenten la historia de a quién le dedicaron esta canción o la canción que ustedes sugieran, para bien o para mal. Y nosotros ponemos un fragmento y así les recordamos buenos y malos momentos. ¿Qué tal? Oye, genial, me encanta. Muy bien. Me encanta la dinámica del día. Entonces vamos a empezar, si quieren. Antes de ir con la música del programa, obviamente. Pero si quieren, vamos a empezar. Empecemos. Yo una vez a una mujer que me hizo mucho daño, le dediqué una canción. Así que Jonah, muy pendiente. Obviamente le daré tranquilo, le daremos tiempo. Esta canción se llama Fichas Negras y es de Leo Marini, uno de los más grandes representantes del bolero en la historia. Y Leo ¿Cómo se Marini, llama? Perdón que no te escuché. Fichas Negras. Fichas Negras. Fichas Negras. Oigan a Fichas Negras, a Leo Dios. Marini y Fichas Negras. Oiga eso. Yo te perdí como pierde aquel buen jugador. Que la suerte reversa marcó su destino fatal. Bueno, ¿qué tal? Es esa tremenda, mala, ¿no? Mujer que o te sea, hizo, la Nicolás. Mataste. Una perversa. Negra, fichas negras como tu perversidad. Exacto, wow. Fichas negras. Por el tremenda sufrimiento. Canción. Me encantó. Buena, ¿no? Lindísima, muy buena, lindísima, muy buena, canción. Lindísima. Sí, sí, lindísima. Sí. Aquí ya un amigo mío me está escribiendo. Voy a preguntarle a mi amigo que me está escribiendo en WhatsApp si puedo dar su identidad o si le guardo la identidad. ¿Pero que te me mandó la qué canción. Te está diciendo? No, me dice. Ah, te mandó una canción que dedicó. Claro, me dijo, Nico, yo por acá presente en el tema del día, pero solamente si él me da la. Ah, listo, ya me dijo, sí, diga que fresco. Sí. ¿Quién ahorita es? Se la listamos la canción al gran Mariano Lugari, amigo mío. Ya le alistaremos la canción porque ya. Opinó sobre el tema del día, pero los conminamos a todos a que opinen. Bueno. Buenísimo. Vayan ustedes pensando la canción. Yo ya puse la mía para mal. Yo ya la tengo. Pero fíjense, acuérdense, vale para mal y vale para bien. Para bien, ¿no? También hay canciones muy bonitas que uno ha dedicado y que significan un montón de cosas importantes. Lugari amablemente me envió la canción que dedicó en medio de uy, un poco polémico. Bueno, ahorita le contaremos el cuento de Lugari. Y sí, pero entonces vayan pensando, la historia. Ustedes me imagino pues han dedicado canciones, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. Lau. Sí, sí, sí. Muy silenciosa, Lau. Sí, sí, pues. Sí, pero voy a pensar, a ver, no soy tan. Pues, obviamente. Es que no sé si las he dicho como, oiga, le dedico esa canción. Voy claro. A echarle cabeza. No, yo las canto. Pero bueno, Rivera. Vamos bien, empezamos todo. Muy bien. Sí, y a Orlando Rivera también, por favor, que él vaya pensando su canción para bien o para mal, porque Orly es un gran cultor de la sí. Música. Estoy ansiosa por escucharla de Orlando. Yo también, y Jonathan, bueno, vamos preparando la cosa. Pero mientras tanto, si quieren, vamos con música y Lugari fresco, que ahorita le pongo la canción. Y ustedes, escríbanos en los originales, por supuesto. Les recuerdo el tema del día, que es ¿qué canción has dedicado para bien o para mal? Ahora sí vamos con la música del programa, si les parece. Uy, un poco de gente. Yo no sé por qué ahora no hacen las canciones solamente uno solo o un grupo, ¿no? Aquí es Ornella Vanoni, Di Martino, todo el mundo. Colapeche, bueno, un resto de gente. Y esta es una canción que es un estreno, salió hoy y se llama Toy Boy. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, qué coño, esa nota, ni güey. Me encontré esta nota que es arriba, bueno, para el protagonista de la nota, y que tiene mucho que ver con el tema del día de hoy en los originales, que como les contamos es qué canción has dedicado para bien o para mal, para que ustedes nos escriban sus canciones y demás, las estaremos poniendo aquí. Porque en México un hombre estaba frente a una notaría. Entonces, a la gente le llamó mucho la atención toda la revolución alrededor de la notaría. En México ocurre esto. Sí. Porque, por eso digo que arriba, porque el tipo tenía grandes bafles, tenía un grupo musical, bueno, una cantidad de cosas que dice, pues señor, uno piensa una usualmente. Una fiesta armada porque, al frente de la notaría. Claro, y uno piensa, no sé si les ha tocado matrimonios en una notaría, mientras uno está autenticando una cédula, no sé si les ha tocado ver como matrimonios que ocurren. Tal vez he visto, sí. A mí me ha tocado un par de veces que uno está por ahí echando globos y están los novios ahí en la notaría, entonces. Bueno, la gente que iba pasando por el lugar suponía que se trataba justamente de eso, de un matrimonio, porque pues, es lo más habitual. Pero todo lo contrario, empezó a sonar de la nada en los bafles, esos que les cuento, una canción muy famosa del Gran Combo de Puerto Rico, que se llama Me Liberé. Entonces, gracias a Dios. Pues, o sea, no. No puede sonar Me Liberé si te vas a casar, claramente. Bueno, pues el señor sale de la notaría con unos amigos y empieza a celebrar. Pero a celebrar como si hubiera ganado la Copa del Mundo. El tipo se abrazaba con... Se está divorciando. Todos, les daba besos al grupo musical, a todo el mundo. Bueno, el hombre anunció su divorcio. Dijo, a mí de verdad, esto me parece... que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Contrató una papayera, por si no fuera poco. No puedo creer. Tipo, echaba... Y estaba la ex esposa ahí también, claro, me imagino que estaban firmando los papeles los dos, ¿o no? Pero fíjate que eso muchas veces pasa que a la hora de firmar, como que uno dice, bueno, yo firmo y usted después va a la notaría y firma, o viceversa. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Sí, claro. Eso se puede ver, eso se puede hacer. Tú le dices al notario, vea, yo le dejo firmado esta vaina y después que vaya mi ex y firme. O al contrario. Claro, cuando terminan como muy peleados. Exacto. Entonces el hombre se fue a celebrar con todos sus amigos. De hecho, este grupo empieza a cantar una canción que se llama, ustedes perdonarán, pues simplemente lo que hago yo es ceñirme a la literalidad de la noticia. A la información. Claro. Es una canción que se llama Cabrón y Vago. La hicieron Los Dos Carnales y El Fantasma, es el grupo. Y la letra dice algo así como, he sido cabrón, ni se diga vago. Muchas han tratado de domar este potro, mas no me he dejado. El hombre evidentemente estaba, pero... Pero estaba feliz. ¿Pero qué? El tipo... Dicen que el segundo día más feliz de la vida del señor fue el día que se casó, pero que el primero fue el día que se divorció. Eso... digamos, produjo una gran conmoción en redes sociales, además porque se ha viralizado mucho. Ay, muy chistoso. El video del sujeto celebrando con el Gran Combo de Puerto Rico con Me Liberé y celebrando con Cabrón y Vago. O sea, también el tipo no se defendía mucho, ¿no? O sea, él mismo hace casi que como una declaración de principios con esa canción. Justifica, sí, justifica. Pues menos mal se divorció. ¿Cuánto habrá estado casado? Pues la mujer pobre también. O sea, pobrecitas. No, pues sí. Ella también debe estar celebrando, si él era así. Eso te iba a decir, debe estar dichosa. Eso que suena ahí al fondo, Jonathan, es Cabrón y Vago, ¿cierto? Sí. Uy, así ¿qué es. ¿Qué tal ese horror? Bueno, pues El Fantasma y Los Dos Carnales. el fantasma y los dos carnales. Pues arriba para el señor, que pues hombre, nadie le va a quitar la felicidad de haberse divorciado. Para él, lo que les decía, el segundo día más feliz de su vida fue haberse casado. Pero el primero, el día más feliz de su vida fue cuando se divorció. Claro, el día que se divorció. Arriba para el hombre mexicano que produjo gran revolución en una notaría. Que lo disfrute. Sí, pues bueno, ya listo, liberado. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Yo tengo arriba. Y es con Wally Funk, la aviadora pionera que ahorita ya tiene 82 años. Pues ella hizo parte en los años 60 de las Mercury 13, las primeras mujeres entrenadas por la Agencia Espacial Estadounidense, pues por la NASA, para volar al espacio entre 1960 y 1961. Pero ese viaje nunca se llevó a cabo, nunca las dejaron finalmente hacerlo por temas de género. Pues Jeff Bezos, ¿se acuerdan que estábamos hablando del viaje al espacio que va a hacer Jeff Bezos? Que sí, va con claro. El hermano, que sí. Estuvo subastando uno de los puestos, pues la va a llevar a ella. Entonces, de hecho, en la cuenta de Jeff Bezos subieron un video donde ella dice, recordando esos años de los años 60, como que me dijeron que hice el trabajo mejor y más rápido que cualquiera de los hombres. Dije que quería ser astronauta, pero nadie quería llevarme. No pensé que alguna vez iría allí. Pues esta mujer, 60 años después, finalmente va a ir al espacio al lado de Jeff Bezos. Bueno, bien, ¿no? 20 de julio, súper bien. Y 20 de julio, ¿no? ¿Qué fecha? 20 de julio, sí. ¿Qué fecha la que metió para ir? Porque ese, en el año 69 llega el hombre a la luna, ¿no? Un 20 exacto. De julio, justamente. Así que mejor imposible. Lau, ¿arriba o abajo? Pues tiene de las dos. Arriba, porque la policía de Grecia logró recuperar un valioso cuadro de Picasso. ¿Cierto? Este cuadro había sido robado ya hace como unos 10 años. Y no solamente ese cuadro, sino también se habían robado otro de Piet Mondrian. El cuadro de Picasso, pues era importantísimo porque se lo había regalado Picasso a Grecia y tenía su dedicatoria y todo eso. Y ustedes saben que la policía suele hacer como unas ruedas de prensa donde muestra bueno, las incautaciones o los objetos recuperados, y pues esta no fue la excepción. Lo que querían era mostrar que habían logrado recuperar estos cuadros que habían sido robados, como les dije, de un museo que la verdad su seguridad era bastante pobre y dejaba muchísimo que no, desear, pues, porque no había sido renovada. Varias zonas de este museo ni siquiera tenían cámaras de vigilancia y pues las alarmas no funcionaban bien. Entonces, obviamente, pues se daba el escenario perfecto para un robo de este tipo, que finalmente lo terminó cometiendo un albañil de 49 años que confesó ser el autor del robo, que había sido pues también arrestado, ¿no? Hasta ahí arriba, porque se logró recuperar sí. Esto tan valioso para Grecia, para su museo y todo eso. Pero cuando estaban en la rueda de prensa, como les digo, pues estaban exhibidos los dos cuadros. Alguien estaba haciendo un video y se ve como lentamente el cuadro de Picasso se empieza a deslizar hasta que finalmente cae al piso. ¡No! Pusieron mal el cuadro sin ningún tipo de soporte. Y estaba pues mientras robado. Lo estaban exhibiendo, lo que había, sí, eso estaba pensando yo me imagino que el ladrón fue súper cuidadoso, claro. Que lo tenía pues perfectamente guardado, y la sí. Policía lo pone, se le resbala, se cae al piso, pero pues también llama la atención que llegó uno de los policías a recogerlo, pero pues lo recogió como muy impulsivamente porque lo hizo sin guantes, o sea, como nada. Si a uno le cayera Dios. Un cuaderno y lo recogiera, sí, sí, sí. Así como si fuera cualquier cosa. Y pues o sea, lo volvió a poner. Se ensució el cuadro y más o menos el hombre con el dedo pulgar se lo puso en la lengua, son todo de babas para limpiar algunos sucios que le habían sí, quedado al caerse al piso. Sí, le faltó, sí. Ay, no le faltó ser. Eso, Nico. Pues por supuesto, obviamente, no han habido más que burlas para la policía de Grecia, pues, por este descuido. Epic a la hora de exponer, pues, exacto, o sea, decían que habían recuperado un tesoro, pero no lo estaban tratando como tal. Ya la ministra de Cultura dijo como, bueno, parece que el cuadro está bien, pero no. Por supuesto tampoco le gustó ni poquito lo que pasó. No van a decir que está mal, evidentemente. Lau, antes de que salgamos de la sección, ¿tú me puedes contar cuál es el premio de esta semana? Claro. Hablando de arriba y abajo. El premio, sí, súper arriba. Este es muy arriba porque es un monitor Polar A370 que nos entrega la tienda de Ejercicio Inteligente. Y es que si buscas la mejor tecnología para aumentar tu rendimiento deportivo, pues ustedes pueden descubrir toda la selección de accesorios y monitores de frecuencia cardíaca Polar. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros productos en nuestras tiendas Ejercicio Inteligente en los principales centros comerciales del país. Para mayor información, ustedes pueden entrar en www.ejerciciointeligente.com. Entonces ya saben, se pueden llevar el día de hoy un monitor Polar A370 que nos entrega la tienda Ejercicio Inteligente. Oye, pues gran premio, la verdad, muy, muy arriba. Seguimos porque acuérdense de nuestro tema del día, que es esas canciones que usted dedicó para bien. ¿Vamos con la canción de tu amigo? No, la tuya. Ahorita ponemos la de Lugari. ¿Ah, ya? Pero sí, quería saber, porque vamos a ir como en orden un poco, y por supuesto, ahorita vamos a empezar a leer tweets para elegir las canciones. Seguramente no las vamos a alcanzar a poner todas, pero escríbanos bastante y así podemos hacer nosotros una selección y nos queda fácil ponerlas, si no todas, la mayoría. Entonces, si quieren escribir ya, mucho mejor para que así podamos nosotros hacer como esa playlist para bien o para mal de las canciones que le dedicaron. Entonces, María Juliana, ¿qué canción dedicaste, porque es dedicada la canción que tú dedicaste, para bien o para mal? Yo he dedicado muchas, en realidad, pero elegí esta. A ver. Se llama Costumbres, de Rocío Dúrcal. Uy, pero sí, pero ¿y esa la dedicaste, por supuesto, para qué? Para mal. Porque uno se acordará de las que dedica uno para mal primero, ¿no? Claro, porque marcan más. O sea, ¿por qué uno tiene esa vaina? Costumbres. ¿Pero la conoces? A ver, vamos a oír un pedazo a ver qué tal está. Costumbres, de Rocío Dúrcal. Háblame de ti. Se iba pudriendo todo un poquito, ¿no? Nada que sentir. Es tremenda. Pero espérate que falta pedacitos. Escucho. Se iba pudriendo todo, pero en forma. Pero te extraño. También te extraño. Bueno, pero al fin, ¿qué? Esa es la peor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No. Tremenda canción. Dios. Oye, pero estabas en tu mejor momento aquella vez, ¿no? Estaba en la lona, en la lona. Pero Kate, y estaba en el tinglado Mike Tyson, pues estabas lista. Sí, no. Es tremenda canción. Costumbres. Gran canción de Rocío Dúrcal, sí. Costumbres, bueno, va. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Uy, dura canción, dura. Sí, muy dura. Vamos, se va listando, por supuesto, Laura Hoyos. Estamos dejando la vara muy alta. Estamos, sí. Sí, no, ustedes están dejando, no, a mí me tienen que dar más tiempo para pensar porque yo la verdad no tengo canciones de ese calibre, ni de fichas negras, ni de costumbres, o sea, ustedes están pues muy... No sé. Ahora, si pensar nosotros... en la canción o buscar algo para tomar, no sé. Ahora, debo decir que María Juliana es emo y yo soy emo calvo con las canciones que hemos puesto. ¿Qué? Una cosa terrible. No sé. Bueno, que se vaya preparando, si quieres, Lau, te daremos más tiempo, que se vaya preparando Orlando Rivera. Eso, por supuesto. Uy, Orlando, yo creo que nos va también. Orlando, que es va a ir a la una porra. Biblioteca de música, yo no me imagino. Esas estrellas ninjas que debió tirar en algún momento si algo salió mal en el amor, o también esas estrellas ninjas, porque acuérdense, es canción que dedicaron para bien o para mal, o sea, las dos valen. Pero vamos con nuestra música, la del programa, si les parece. Esto es listo. Sergio Méndez y Ledici. Esto es un clásico de Antonio Carlos Jobim, que fue grabado en su momento pues por Sergio Méndez, a quien tuvimos aquí en los micrófonos de Los Originales. En su álbum Encanto del año 2008, esta canción se llama... Ah, esto es Aguas de Marzo, es que dice The Waters of March. Bueno, Aguas de Marzo, que la hizo muy famosa... Ay, se me acaba de ir el nombre. Eli Regina hizo muy famosa esa canción. Bueno, vamos a oír esta versión con Sergio Méndez y Ledici. Pasando el charco. En los originales. Pasando el charco y volvemos a una noticia que ha tenido mucha conmoción en los Estados Unidos y es el colapso de esta torre de edificios en Miami, que además ha tenido una cantidad de inconvenientes, lo explicábamos ayer, porque no solamente tiene que ver con el derrumbe de la estructura en sí mismo, sino que además, por cuenta de las condiciones climatológicas en Miami, ha habido complicaciones. Se avecina una tormenta tropical, ha habido lluvias, se suspendió temporalmente ayer el rescate de muchas personas que todavía están bajo los escombros y hoy se ha hecho como una especie de nuevo paneo para ver cómo está la situación justamente ahí. Ya la lista de víctimas fatales ascendió a 20. Ayer habíamos reportado 18 fallecimientos. Una de las personas, o uno de los cuerpos recuperados, es el de una niña de 7 años, que es hija de un bombero de la ciudad. Ahora, ¿se acuerdan? La lista de desaparecidos inicialmente estaba en el orden de los 159. Bueno, hoy, después de haberse hecho como una interventoría sobre los nombres, se dieron cuenta que había nombres duplicados en la lista y que otras personas se salvaron, es decir, que no estaban en el momento del colapso del edificio. Se hizo como un inventario de aquellos propietarios o arrendatarios de esos apartamentos y ya después de hacer todo el cotejo con quienes aparecieron, quienes todavía no están, con aquellos que se repetían nombres, pues ya ha llegado a 128 la cifra de desaparecidos. Es decir, se redujo considerablemente, teniendo en cuenta que la primera vez eran 159, la segunda ha sido de 145, hoy ya son 128, pero la situación no deja de ser fácil. Fueron 15 horas en donde estuvieron suspendidas las labores de rescate por cuenta de lo que les digo, por la inestabilidad del terreno, por la incertidumbre de saber si parte del edificio que todavía queda de pie, con gran dificultad, pero que todavía está de pie, pues pueda irse abajo mientras estén ellos llevando a cabo sus misiones. Hay perros rescatistas que han sido muy importantes a la hora de encontrar los 20 cadáveres que por ahora reporta esta lista triste y esta lista macabra, así que así van las cosas. Hay un ensanchamiento de las grietas para entender un poco más por qué ha habido tanta lentitud y no celeridad, porque a veces obviamente uno entiende la angustia de aquellos que están detrás de sus seres queridos, que están preocupados por lo que está ocurriendo, pero también la celeridad es mala consejera en esos momentos. En las últimas horas ha pasado que en las estructuras que todavía quedan de pie ha habido un ensanchamiento de grietas. Entonces imagínense lo que significa eso. Cuando se ensancha una grieta, lo van a tener que derrumbar, ¿no? Pero sin duda, lo van a tener que demoler en algún momento. Me imagino que apenas termine toda esta búsqueda, ¿no? Pero hubo, o sea, no solamente ensanchamiento en las grietas, ¿no? También un movimiento en una columna que hace parte de las estructuras del edificio que se movió 30 centímetros. ¿Qué? O sea, eso es muchísimo. Imagínate tú una columna que sostiene un edificio, uno de los sitios donde se asienta el peso de la construcción, se ha movido 30 centímetros. Todavía están investigando qué fue lo que pasó. Entienden ya, porque, y lo hemos comentado acá, ha habido problemas en cuanto a que hay denuncias incluso de otros edificios en Miami que podrían estar en una situación similar y de acuerdo a lo que encontraron un nuevo hallazgo, que fue un reporte de ingeniería del año 2018, dice que la plataforma de la piscina de la planta baja del edificio estaba sobre una losa de concreto con un daño estructural importante, no, necesitaba reparaciones, grietas abundantes en las columnas de estructura, en muchas vigas y en las paredes de concreto en el garaje. Ese es entonces el balance por ahora de lo que ha ocurrido en la Florida en este un conglomerado de edificios, uno de ellos se fue al piso, una de esas torres, y son ya 20 muertos y la nueva cifra de desaparecidos apunta a los 128. María Juliana, pasando el charco. Uy, Nico, siempre estás, cuando hablamos de este tema quedo como muy perturbada. Es tremendo, ¿no? Es que es tremendo. Sí, no, es tremendo. Tour de Francia. No el tour como tal, sino el lado B del tour y lo que pasó, ya lo hemos hablado muchas veces, con la aficionada que provocó esta caída, ¿no? Pues rompió el silencio, ya no había hablado desde el momento en que pasaron las cosas. Por un lado, la organización retiró la denuncia. Ella habló y dijo que ella había huido del lugar porque claramente se asustó muchísimo, que no había aparecido y que no había dado la cara porque estaba muy asustada por todo el bombo mediático que se le había dado a todo este suceso y que pues obviamente estaba supremamente avergonzada, que se puso en ridículo. Las cosas para ella no están solucionadas aún porque todavía se está esperando Marc Soler, que fue uno de los ciclistas que se tuvo del Team Movistar, que se tuvo que retirar de la carrera por estas caídas, por esta caída, todavía está meditando si denunciarla o no. Entonces, esta señora todavía está como a la espera de que se resuelva su situación. Claro, difícil, ¿no? Ayer comentábamos que la sanción podría ser mínimo de 1.500 euros. Claro, ya la organización retiró, o sea, la organización del Tour de Francia retiró la denuncia. Sí, exacto, falta saber, hay dos ciclistas que sufrieron lesiones un poco más graves, entonces eso hará si la situación de la mujer cambia o no en el sentido pues penal, ¿no? De que tenga ya una denuncia en su contra personal de estos dos ciclistas que están, entre ellos Marc Soler, que se fracturó la muñeca, Soler, ¿puede ser? Claro, sí, exactamente. Y tiene que estar, obviamente, una fractura de muñeca para un ciclista es muy grave. Tiene que estar fuera de competencia muchos meses, 3 o 4 meses por lo menos. Además, la muñeca, fíjate, es parte del rotor de la mano. Consolide. Es bien difícil. No, durísimo, es muy complicado. Laura, pasando el charco. Bueno, pues pasando el charco, yo vuelvo a los Estados Unidos con un policía que discutía con un activista y lo que hizo este policía fue poner música en su celular en todo volumen después de darse cuenta que estaba siendo filmado. Esto en un intento por activar los filtros de derechos de autor de las redes sociales y así evitar que el video pudiera ser subido a internet. Esto ocurrió esta semana frente al Palacio de Justicia de Oakland en California, mientras que James Birch, director de políticas de proyecto contra el terrorismo policial, pues estaba apoyando una familia que tenía una pancarta de un afroamericano asesinado por un agente de la fuerza pública el año pasado. Al darse cuenta, el uniformado pues les pidió que por favor retiraran esta pancarta, pero pues ellos se negaron. Entonces fue ahí cuando se desató toda una discusión. Y el policía se dio cuenta que había un testigo que estaba filmando desde un teléfono móvil, así que sacó el de él y puso la canción Blank Space de Taylor Swift. Obviamente, pues eso sorprendió a las personas que estaban ahí y le preguntaban, bueno, ¿qué? ¿Vamos a hacer una fiesta o qué es lo que pasa? Sí. ¿Por qué pone música? Pero entonces, muy crack, o sea, quiero decirte. Pues es un crack. Que sí, ya van muy avanzados, ¿no? En las técnicas. Él dijo, le respondió, pueden grabar todo lo que quieran, pero yo sé que esto no podrá colgarse en YouTube. Así fue como respondió el sargento, pues que, digamos, no sé si eso aplique necesariamente escuchar música de fondo con las políticas de esta plataforma y si pueda servir de alguna manera la táctica que usó este policía pues para que su video no se hiciera viral. Creo que no resultó tan bien porque pues en el programa Los Originales estamos hablando de sí, exactamente, no le funcionó la estrategia, lo pero que está pasando. Exacto. En Bogotá, oye, Colombia, entonces. Pero bien pensado, no sé, o sea, o sea, muy bien pensado, o sea, por eso te digo, muy crack el man, o sea, muy inteligente. El tipo le echó cabeza al asunto y es verdad, muchas veces te bajan videos. Miren, por ejemplo, en las redes sociales hay con música hay inconvenientes. Si uno sube un video que tiene algún tipo de música, a uno el video, es que ¿quién fue el que el otro día le pasó? Miren, hablando de casos puntuales, y hablo pues de un colega nuestro, de Gustavo Gómez. Él subió en Twitter, creo que fue así la cosa, creo que los Beatles estaban cumpliendo, no me acuerdo, alguna conmemoración de los Beatles. Y él subió un fragmento de un video en donde, no sé, había una canción de los Beatles. Bueno, pues Twitter, para que ustedes se imaginen cómo es que ahora funcionan todos los derechos de autor en redes sociales y demás, Twitter le bajó el video, no solamente le bajó el video a Gustavo Gómez, sino tengo entendido que le suspendió la cuenta un rato, porque entienden que hay una infracción de derechos redes. Entonces, bueno, eso es curiosísimo. También, bueno, en YouTube, en Spotify, bueno, en una cantidad de plataformas que hay y que tienen que ver con derechos, sobre todo musicales, hacen esa clase de infracción. Pero bueno, el tipo, te digo, muy bien craneada. Sí, súper curioso. Pero mira que no es la primera vez que esto pasa, ¿no? O sea, que los policías recurren a la estrategia de poner música para aprovecharse de cierta forma de las políticas de protección de derechos de autor de las redes sociales, pues para que no salgan en estos videos. No es la primera vez, ya se han presentado varios casos. Ya había ocurrido. Bueno, a las 6, bueno, después de noticias y demás, vamos a estar leyendo los tweets de nuestro tema del día, que es ¿qué canción has dedicado para bien o para mal? Ya fue mi turno, porque yo, Mariano Lugari fresco, que ya ahí leteo la canción, no me preocupes. Quiero la de Mariano Lugari. Sí, y ya le, sí, y a además, mí ya me dio toda la curiosidad. Además les voy a contar. Y así le damos más tiempito a Lau. Claro, y les voy a contar además el motivo. Ya, yo ya la tengo, ya la pensé. O sea, ¿ya la tienes? Sí, ya la tengo. Entonces, bueno, como tenemos más tiempo, entonces voy a pasar al estrado al señor Orlando Rivera, que espero que esté por ahí, para ver si él se anima a contarnos la historia de aquella canción que dedicó para bien o para mal, por lo que les digo. O sea, valen las dos. Lo que pasa es que María Juliana y yo estuvimos más bien enmarcados en el lugar del mal. Muy, muy pesados, sí. Habrá tiempo, seguramente, podremos hacer otra ronda si nos queda tiempo y demás para hacer las que están del lado del bien onda. También, ¿no? Porque yo tengo canciones, yo he dedicado canciones. A mí me gustan más las del lado del mal. No, pero alguna habrás dedicado pues que tenga una inclinación más positiva, ¿o no? Y Jonathan, bueno, para que van pensando. Ah, sí, pero es que esas no son más aburridas, ¿no? No, hay unas que son. No, pero hay unas que son muy lindas, ¿no? Yo tengo clarísima la para bien, por ejemplo. Pero es que quería arrancar con la de para mal para ver si se animaban. ¿Dónde está Orlando? Hola, Orly. Señor, hola, Niquito. ¿Cómo vas? ¿Cómo van, niñas? Súper bien, mi Orly. ¿Tú qué tal? Bien, bien, gracias. Bueno, bye, Orly, pongámonos en contexto. Cuéntanos un poco lo de esta canción, pero primero, si es para bien o para mal. A ver, obviamente que en estas cosas uno siempre tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Siempre hay para bien y para mal. Y definitivamente yo creo que en esto del amor uno siempre, lo mal es lo que lo hace sentir, lo hace vibrar a uno, ¿no? Como que uno dice, oiga, sí, estoy vivo, me hacen llorar, me han cascado duro. Y bueno, pero eso es parte de la vida. Es un aporreado harto, ¿no? ¡Claro! Lo han cascado duro. Esta calvicie no es por ser hinchamillos, pues, no te preocupes. Tiene más. Pero hay una canción, o sea, hay una. Yo tengo las dos, pero bueno, vamos a ir con la ganadora. La que me sacó adelante una vez. Muy rápido. ¿Y esa es para bien o para mal, Orly? Esa es para bien, esta es para bien. Me parece más linda la de para mal, pero es que la de mal, es triste recordar eso, pero la de bien es muy bonita también, me encanta porque fue la que me subió al podium, fue la que me dio podium, fue la que me hizo conseguir la medalla de oro. ¡Uy! Con la que coronó. ¡Claro! ¡Coroné! ¡A la que firmó contrato! ¡Coroné y hasta puse cetro y todo! Eso, bueno, tranquilo. No, resulta que a mí me ha pasado siempre por la música, siempre he sido como muy romántico, ¿no? Romanticón. Entonces, yo el último romance. desde muy joven me gustaba, como cuando escuchaba una canción que me gustaba, me hacía la idea que yo era el protagonista de la canción, me formaba mis propias películas. Y un día escuché una canción de Julio Iglesias, nada más y nada menos, y dije, oiga, qué bonito esta vaina, esto es para dedicarlo, y algún día, pero eso tiene que ser el momento ideal con la persona ideal, si no, no vale la pena. Pasó muchos años hasta que llegó una oportunidad, cuando uno encuentra esos amores, esos amores que no son, que son difíciles, pero no son, no es que nunca se puedan lograr, que, no, que son imposibles, no, son difíciles, pero no son imposibles. Finalmente se dieron las cosas, yo no podía creerlo, wow, se dieron. Y un día, en que todo estaba hecho, una noche mejor, pues la noche se volvió mágica después de dedicar esto frente a frente en una noche divina. Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana. A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento. ¡Viva el tren! Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com. Descubre un mundo de experiencias increíbles, en el que las emociones son únicas, porque cuando vuelves a vivirlas, te emocionan como la primera vez. PortAventura World, vuelve a emocionarte. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta condiciones y medidas de prevención en portaventuraworld.com. Y ahí va Jonathan. Ay, y se llama María. Que no se rompa la noche. ¿Qué no? ¡Oh, por Dios! ¡Ah! Pero tranquilo, Orly, fresco. O sea, por Dios. Y yo no quería que se rompiera la noche, por favor. Fue una noche larga, larga. Bueno, pero no digas una noche larga, porque eso suena como si hubiera sido un padecer. No, no, larga, pero hermosamente larga, Nico. Ah, eso sí, es que coroné. Larga, uno dice como... Odio, odio, la de oro. Cuando uno se come un rodicio a las 2 de la noche, que queda uno caminando hasta las 5 de la mañana, pues, o sea, es que te sonó así, te sonó muy mal. Pues se comieron muchas cosas, muchos, bueno, muchos, pues, se picaron muchas cosas, se tomaron muchas cosas ricas y hubo mucho amor, divino, divino. La canción pegó. Orlando. La canción pegó. No, despeguemos, por favor. No, pegó, no, despeguemos. Despeguemos. Sí. Ay, hombre, bueno, acuérdense, pónganos las canciones que han dedicado, para bien o para mal, y les pondremos aquí esa música. Después, cuando volvamos de las noticias y demás, de oír música de nuestro programa, les estaremos dando la oportunidad. Mariano Lugar iba en el primer lugar porque fue el primero que me escribió. Entonces, pero ya estaremos leyendo tweets sobre el tema del día. Y nos vamos con música del programa, con la lista musical que siempre tenemos. Y esto es Garbage, estuvimos hablando con Shirley Manson hace poco aquí en Los Originales, y esta canción es un álbum de Garbage, de hecho, se llama Wolves. Y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Cristian Torres y estos son los titulares de la FM. A partir de mañana, las entidades promotoras de salud EPS iniciarán la programación para vacunar a las personas que oscilan entre 40 y 44 años, según anunció el Ministerio de Salud. En cifras del diario La República, el dólar cerró la tasa representativa del mercado a 3.776 pesos. Y este puente festivo de San Pedro, más de 400.000 vehículos saldrían de Bogotá y más de 1 millón transitarán entre Bogotá y los 116 municipios de Cundinamarca, informó la Secretaría de Movilidad. Y recuerde, el lunes festivo en Soacha regirá la medida de pico y placa. Durante todo el día y hasta las 4 de la tarde, solo podrán ingresar vehículos cuya placa termine en número par, y entre las 4 de la tarde y 8 de la noche, solo podrán transitar vehículos con placa terminada en número impar. En deportes, a las 7 de la noche por Win Sports, siga la transmisión del partido Brasil-Chile por los cuartos de final de la Copa América. En Colombia se han aplicado aplicado 18.582.100 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Los Originales, Los Amarretas, un espacio dedicado a esos personajes que no dan ni la hora, mejor dicho, más amarrados que un tamal. Ay, mi amor, no he visto Hombres de Negro, ¿me invitas? Ay, mamita tan bella, si quiere la llevo a una funeraria, allá hay hartos. El que guarda siempre tiene... Tacaños y esta historia, bueno, antes un saludo, ahorita vamos a leer tweets, pero un saludo a Andrés Botero y Diana Duque. Yo a ellos los había saludado hace un par de días porque pensé, bueno, eso no van a volver a oír el programa. No, me dijeron que lo siguen oyendo, a pesar de todo lo siguen oyendo, increíble. Bueno, así que para ellos un abrazo muy grande. Bueno, tacaños, y es un hombre que en Finlandia reparaba sus propias cosas, reparaba... el motor del carro, reparaba, cortaba tablas, en fin, el tipo no le gustaba gastar dinero en esa clase de servicios, lo que ya lo hace ser un tacaño. Pero el hombre, en una de esas, el tipo está cortando unas tablas. Entonces sacó su sierra eléctrica, la que tenía ahí en el garaje, y empezó. Corte tabla. Y salía viruta por todo lado, el tipo dele. Y entonces pasaba. Se han visto que es esa técnica. Tenía gafas protectoras. Pero por supuesto. Claro. Pero se han visto esa técnica, que es que uno va empujando la tabla, sí, y va pasando por la sierra. Que es la misma técnica de la máquina de coser, ¿no? Cuando sí, existía. Claro, claro, claro. Que está el ¿cómo se llama eso? Que es una con... Ay, ¿cómo se llama eso? Como la aguja, una caladora. Pues. Exactamente, bueno. Una caladora. El hombre estaba en esas porque dijo, yo no me voy a comprar una cama para mí. ¿Cómo así? No la voy a hacer. El tipo era así, de ese nivel de tacañería, de esos que dices, yo hago absolutamente todo, yo no tengo que recurrir a ningún negocio, nada. Yo hago mi cama y me hago la cama. Bueno. Entonces el tipo quería cambiar de cama y estaba en esas ahí con las tablas. Y de pronto... ¡Ay, no, no, no! ¡Pin! Saltó parte de su dedo meñique volando. Lagos hemáticos. Pero no te imaginas los lagos hemáticos que se vieron sobre esa tabla en Helsinki. Bueno, el tipo, como le tenía miedo a pagar plata por cosas, dijo, me voy a surcir el dedo, yo. Entonces empezó a... Sí, se empezó a coser, pues, a cortarse, a mejorarse, pues, la herida. Y entonces se puso ahí café y un poco de vainas, pues, para... Pero le dije, no, hermano, vaya al hospital, que eso sí, métale plata a eso, a la salud no sea tacaño. Entonces, se lo llevaron a la clínica, por supuesto, le logran arreglar, pero dicen, bueno, ¿y no trajo el dedo? Tipo, ¿cuál dedo? Pues el que perdió usted ahí en la sierra, hombre. No, tipo, dijo, pues mire, yo cuando estaba saliendo, como que no encontré el dedo, no lo vi por ninguna parte. Sí, no, me estaba como tan afanado de terminar mi cama, que no. Y todo, pero hermano, el dedo es importante porque se lo hubiéramos podido reimplantar, sí, pues, porque usted llegó rápido a la clínica y tal. Bueno, listo. El hombre siguió su vida ya con una... Sin dedito. Dos falanges menos de su dedo. Y entonces él estaba ya terminando su cama, terminó la cama, bueno, hizo una mesa de noche, hizo todo lo que tiene que hacer ahí al lado. Y de pronto ya ha pasado 6 meses de aquel suceso que le cambió la vida, porque pues por supuesto ya no era el mismo, le faltaba medio dedo. De pronto el tipo empezó a buscar en unos cajones unos tornillos. Entonces empezó a abrir los cajones, miraba los tornillos, buscaba, y de pronto empezó a sentir un olor... Dicen que a pescado rancio. No. Entonces, el tipo dijo, pero ¿por qué esto huele así? Entonces empezó a mover todos los cajones, empezó a abrir todos esos cajones de herramientas. ¿Han visto que uno guarda ahí armellas y tuercas? De todo. Todo. Y entonces el tipo empezó a volcar cada uno de los cajoncitos a ver qué había en... De pronto, de la nada, cae el dedo que le hacía falta. ¡Pum! Ennegrecido completamente. ¡Uy, podrido! Con un color medio sepia, putrefacto. Y le tomó la foto a su dedo y lo subió a redes sociales, por supuesto. Bueno, no. Pues este tacaño tiene además otra historia. Resulta que después de ocurrido el suceso, su hermano, que es de la misma corte, también es un tipo tacaño, no le gusta gastar mucho en cosas, estaba arreglando su carro. Se bajó otro dedo, el hermano. ¡No! O sea, tipo, ¿en serio? O sea, ¿no entienden que es que no? O sea, una familia destinada a eso, ¿no? O sea, le sale más caro. O sea, si vas a un almacén y compras la cama, si vas a un taller y compras el carro, tendrías dos grandes beneficios. Tendrías el carro arreglado, la cama sin problemas y tendrías los dedos completos. Bueno, 3 semanas han pasado y el dedo que se voló el hermano arreglando el motor del carro aún no aparece. ¿Dónde estará? No, pues seguramente... Dentro de 6 meses seguro aparece. Haremos un seguimiento a esta noticia porque seguramente en 6 meses... Por favor, importantísimo. Habrá un cajoncito de tuercas en donde de pronto aparezcan los rastros de ese dedo que le hace falta al hermano de este otro señor que también se fue bajando un dedo fácilmente por estar arreglando las cosas solo, por no hacer nada más. Por tacaño. Claro, por tacaño. Volvamos a poner tacaños, por favor, es que es muy tacaños. Hombre, compren la cama, arreglen el carro, pongamos tacaños. En los originales, los amarretas, un espacio dedicado a esos personajes que no dan ni la hora, mejor dicho, más amarrados que un tamal. Ay, mi amor, no he visto hombres de negro, ¿me invitas? Ay, mamita tan bella, si quiere la llevo a una funeraria, allá hay hartos. El que guarda siempre tiene... Bueno, Lau, voy a recurrir a tu sabiduría para que me ayudes a leer los tweets que ya han llegado de nuestro tema del día, que es ¿qué canción has dedicado para bien o para mal? Y ahí vamos dándole gusto a nuestros oyentes también para que ellos puedan oír las canciones que los marcaron de alguna manera para bien o para mal. Tú me avisas cuando ya tengas los tweets y estamos listos para empezarlos a leer, ¿te parece? Listo, sí, yo tengo acá unos... por ahora, si quieres, de una. Dale, Lau, arranquemos. Listo, arrancamos entonces con Pamela Barbaricha, que dice: cuando terminé a mis 15 años a mi primer novio, le dediqué Ódiame de Julio Jaramillo. Besos. Uy. A todos, especialmente a Nikki. Ah. 0-1, bueno, Nikki. Ódiame de Julio Jaramillo, sí, una canción. Tremenda canción. Ah, óigame eso. Súbele a ese piano. Lo querido. Uy, bueno, una canción. Además, he oído versiones, no sé, en los Visconti, he oído que la han cantado. He oído a Eddie Gourmet también, que la cantó en algún momento. Una canción muy popular, de las más versionadas, yo creo. Bueno, Lau, sí, ¿qué más nos dicen nuestros oyentes? Bueno, Jorge Botero Luján dice: The Lady in My Life, de Michael Jackson, dedicada con amor para bien, y manda unas copitas haciendo un brindis, así que bien, le fue bien con esa canción. Yo creo también que es la primera canción, yo creo que nos dedique, o sea, que nuestros oyentes escriben, que es para bien. Bueno, Orly ya había hecho la suya para bien, pero creo que de nuestros oyentes, sí, esta es la primera, sí, sí, para bien. Eso, también está Wilman Alfredo, que dice: para conquistar dediqué mucho I Just Called to Say I Love You, de Stevie Wonder. No. Y hace un año aproximadamente le dediqué a mi ex mujer Bolero Antisemita de Durán. ¿La conocen? Saludos, no. A Nico. No, no la conozco. No, ¿cómo se llama? Sí, no, pero no. Bolero Antisemita. Es terrible. No, debe ser, no, terrible. Es, pues es... Sí, Bolero Antisemita, no, nada. No, debe ser terrible. Bueno, sigamos. No, esa sí es para mal, totalmente para mal. Diego Fernando dice: Le dediqué plato de segunda mesa de Héctor Lavoe a una exnovia que me buscó después de que me jodiera la vida durante un largo tiempo. Uy, y también espérame un segundo, porque esa es una gran canción. Plato de segunda mesa de Héctor Lavoe es buenísimo. Oigamos un pedacito de Héctor Lavoe y Plato de segunda mesa. Mucha canción sota de Héctor Lavoe esa, tremenda, gran Plato canción. De segunda mesa. Uf, tremenda canción. Bueno, Lau, ¿qué más nos dicen nuestros oyentes al tema del día de hoy en Los Originales? Bueno, Joaquín Méndez nos escribe que hubo originales. A mi primera esposa le canté Toma la luna de Ramazzotti. Se quedó con la luna y el apartamento. Feliz 5-9. Muy bien, muy bien. Muy buena. Y Cris Ubás nos dice, algún día, estando de aniversario con quien era mi pareja en ese entonces, dediqué para bien You Are So Beautiful de Joe Cocker, logrando lágrimas de alegría y excitación. Después fui bien remunerado. Y para mal, a la misma persona le dediqué Cry Me a River de Justin Timberlake. O sea, empezó muy bien y terminó. Claro, sí, mal, empezó todo muy bien y terminó mal. Bueno, como les había contado, Mariano Lugari, mi amigo, me mandó su canción y me dijo, vea, la canción es Serenata Rap de Jovanotti. Entonces yo le dije, hola, ¿y por qué Serenata Rap? Y me dijo, es una exnovia de la que tengo los mejores recuerdos en la cama. Tenemos Serenata Rap por ahí, de Jovanotti, y se la ponemos un poquito a Mariano Lugari. Ahí la tenemos. Para que recuerde esos buenos tiempos. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En Los Originales, personas ganadoras. Hoy hubo muchas emociones en el Tour de Francia, la etapa 7, porque Matej Mohoric, si quieren, fue el ganador de esta séptima etapa del Tour de Francia, que trae los primeros escarceos con lo que significa la montaña, la alta montaña del Tour, que es muy importante. Por supuesto, el líder de la general sigue siendo Mathieu Van Der Poel, que tuvo una etapa magnífica, se unió a una fuga. Fueron 248 kilómetros de recorrido desde Vierzon y Le Creusot, que era, digamos, en la altimetría, la prueba más larga de esta competencia. Hubo 5 puertos de montaña, 2 puertos de cuarta, 2 de tercera, 1 de segunda, y lo que les contaba, hubo una fuga tremenda de 5 corredores que le sacaron 5 minutos al pelotón general. Ahí estaban Van Aert, estaba Van Der Poel, que es líder del Tour de Francia, estaba Nibali, estaba Simon Yates. Obviamente hubo otro grupo que estaban Mohoric, estaba Stuyven, Van Moer. Y la gran noticia también tuvo que ver con Primoz Roglic, que perdió muchísimo tiempo frente a los favoritos, cayó varias posiciones. Y sí, de acuerdo a lo que fue su performance hoy, dicen los expertos que ya se ha despedido de la posibilidad de ganar el Tour, porque no anduvo bien, es decir, se... Le costó mucho físicamente adaptarse a lo que significaba esta etapa, no fue buena para él. Y Roglic, que es uno de los ciclistas, les diría que es top 3 en estos momentos en el mundo, pues hoy resigna esas posibilidades de llevarse el Tour. Ahora, ¿qué viene mañana? Que es lo importante también. En la etapa 8 del Tour va a haber alta montaña y va a estar entre Oyonnax y Le Grand Bornard. Son 151 kilómetros y va a haber 5 premios, 2 de tercera y cuarta, mientras que los 3 finales van a tener una dificultad de primera categoría, donde va a haber desnivel de 8,9 y 8,5. Ese último ascenso va a incluir una bonificación, así que estaremos muy pendientes de todo lo que pasa en el Tour de Francia, que es para muchos, digamos, para los que no son tan avezados ni tan expertos con el ciclismo, ganar un Tour de Francia es como ganar un Mundial de Fútbol, para que hagamos esa comparación. Sí. Y uno de esos grandes, grandes, grandes que logró un Tour de Francia es Egan Bernal. Monstruo, por donde se le mire. Para mí, el mejor ciclista que ha dado la historia de Colombia. Una historia que además está llena de grandísimos ciclistas, pero lo de Egan ha sido extraordinario. Pues tanto, esa grandeza de Egan ha sido tal que inspiró a Andina para vestir su nueva lata de cerveza color rosa. Ustedes no se imaginan la lindura que es. Sí, la vi. Sí, la vi. Es espectacular. Y esta lata, justamente la pretensión con la lata rosa, es hacerle honor a esos grandes triunfos. Pues, por supuesto, el Tour de Francia, pero rosa, por supuesto, por el Giro de Italia, que fue el que se ganó recientemente. Y es que han sido triunfos, Nico, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero han llegado en momentos muy cruciales en Colombia ambos, y le han traído mucha alegría a nuestro país. Sin duda. Y Egan, además, así, tranquilo, humilde, mira hasta dónde ha llegado. Mi edición de cerveza andina, la lata rosa, yo ya tengo la mía. Ojo que son pocas unidades las que quedan. Yo fui directamente a adquirir la mía. Y con claro, eso es una edición limitada. Imagínate, si no la agarro ya, después aquellos que son fanáticos de Egan, de Andina, pues es la oportunidad para que la tengan en las manos y así podamos celebrar todos juntos por todos los que pedalean por Colombia. Y podemos brindar además por nuestros escarabajos que, como tú bien lo dices, María Juliana, han conseguido infinidad de triunfos en todas las carreteras del mundo. Así que vayan a buscarla en su tienda más cercana. Se lo recomiendo, es muy linda esa lata nueva de Andina, rosa, en honor a la grandeza de Egan Bernal. Andina, fanático apasionado Egan Bernal. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Vamos con música. Esto es Rufus y Chaka Khan. Once You Get Started. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. María Juliana, hablemos de malandrines. Tengo un malandrín, muy malandrín. A ver, ¿qué pasó? Y además muy inesperado, esto pasó en Hong Kong. Últimamente estás jueves. Muy de Hong Kong, ¿no te has dado cuenta? Sí, estoy como muy asiática, ¿no? Cierto, mucho. Sí, tan chistoso, porque no sé, bueno, así es la vida. Cosas. Pues eso fue la noche de anoche, la noche de jueves en Hong Kong. Mismo día, yo no sé si hablamos de esto ayer, que se conmemoraba el centenario de la fundación del Partido Comunista de China. Sí, algo, pues, pero por los costados. Sí, pues un hombre iba por la calle tranquilo, o sea, las cosas estaban normales. Ustedes saben que en las ciudades hay policía, a veces en las calles, normal, todo estaba tranquilo, una noche común y corriente. Pues este señor de la nada sacó un cuchillo de su bolsillo y se le abalanzó a un agente de policía y lo apuñaló en el pecho. ¿Por qué? O sea, él iba caminando y de repente sacó un cuchillo, se le abalanzó un policía y le empezó a dar puñaladas en el pecho hasta que lo mató. Él salió corriendo, claramente lo empezaron a buscar. Cuando lo encontraron, el hombre se había apuñalado a sí mismo en el pecho también. Uy, pero... Lo llevaron inmediatamente al hospital, pero llegó muerto. El oficial tenía una herida de 10 centímetros. ¿Tú sabes cuánto es 10 centímetros de profundidad de una puñalada? ¿De profundidad? O sea, entró el puñal entero. Exacto. casi toda la hoja, o sea, le dice que toda la longitud de la hoja del puñal le atravesó el pulmón, por eso murió inmediatamente. Este incidente fue tratado o está siendo tratado como un ataque terrorista, precisamente pues por la gravedad de los hechos, porque finalmente el policía obviamente murió, pues, pero finalmente quien perpetró los hechos también murió. O sea, pero hasta terrible. Ahora, digamos que el móvil todavía no es muy claro, pues, pero asumen que puede ser un crimen de odio. Claro, pues él dejó incluso notas en su residencia donde decía que tenía planes de atacar a la policía por el bien de la ciudad. Ah, pero entonces ya estaba, pues, ahí un poco ya claro, cantado. Estaba cantado, pues lo tenía, pues él sabía, pues claro. Eso lo encontraron claramente después, sí, posteriormente al ataque. Pero ¿cómo te parece? Como que su plan era incluso atacar más policías, pero bueno, llegó un punto en que ya se vio muy... Ya lo iban a agarrar y se mató. Uy, qué locura. Qué bárbaro, porque eso sí que da miedo. Ahora, raro en Hong Kong. Un malandrín, ¿no? Absoluto. Sí, extrañísimo el caso. Lau, ¿malandrines tienes? Sí tengo, y es con Marilyn Manson. Y es que después de las denuncias que... Sí, ese, de verdad, es que ya uno solo puede pensar en él cuando dice la palabra malandro. Y es que ya han habido unas denuncias por interpuestas por tres mujeres que le acusan de varios delitos de abusos sexuales y psicológicos. Pues ahora Marilyn Manson acaba de recibir una cuarta demanda por agresión sexual y retención ilegal. Se trata de la modelo Ashley Morgan Smithline, quien asegura que fue violada, golpeada y secuestrada por este cantante, que además la habría amenazado de muerte en repetidas ocasiones, insinuando que la mataría si abandonaba la relación que mantenían. Obviamente, pues salió un representante de Marilyn Manson a rechazar las acusaciones de la misma manera que ha hecho con las anteriores, diciendo pues que hay tantas falsedades dentro de las afirmaciones de ella y de las otras mujeres que no sabrían por dónde empezar a responderlas. Esta relación, pues dicen que duró menos de una semana en el 2010 y pues ella decidió hablar, yo creo que impulsada un poco por el caso de las otras tres mujeres que han hablado en contra de este hombre, ¿no? Que no lo bajan de monstruo. Oye, pero terrible, ¿no? El Antichrist Superstar, que se llamaba el disco con el que se hizo famoso. Sí. Marilyn Manson. Bueno, el tipo sí está más empapelado pues que el diablo con todas esas denuncias encima, está llevado y evidentemente sí deja unos, o sea, hay como una sistematicidad en sus actos, es decir, no es una cosa casual ni algún... Sí, no es un caso aislado. No, cero. Preocupa, ¿no? Y es como el mismo modus operandi porque todas dicen que la retiene en contra de su voluntad y pues que obviamente... Sí. Vienen todos este tipo de maltratos y pues las amenazas, ¿no? Y el tipo salió con mujeres. People, me hiciste acordar de ese álbum que estaba en la... O Sweet Dreams, ¿te acuerdas que hizo el cover de Eurythmics? Claro. Sí, Tourniquet, claro. Me acuerdo. Todas las canciones le cuadran a él. En estos momentos de su vida le cuadran perfecto con lo que está haciendo. Pues vamos a ver qué dice la justicia al respecto, que es lo que más importa. Ojalá pues que las denuncias no queden como en que ya no pasa nada y tal. Bueno, malandrines, y esto pasa en Inglaterra, que ustedes han visto que a partir de lo que ha ocurrido en la pandemia, pues la virtualidad se ha hecho casi que un común denominador en medio de esta vida. Pues hay muchos estudiantes que, por ejemplo, en Inglaterra están teniendo que volver a clases y han vuelto a clases. Pero el Daily Mail hizo un estudio sobre las incapacidades de estudiantes de grados superiores para ver cómo es que funcionaba el asunto de regresar a clases y a ver cómo era la afectación del virus en muchos de ellos. Pues se dieron cuenta, a partir de la investigación en Inglaterra, que muchos de los estudiantes, ahora digamos, en Inglaterra venden unos kits de detención rápida de COVID, ¿no? Que es una cosa como, no sé si los han visto. Yo he visto dos tipos. Uno, que es como una prueba de embarazo, hagan de cuenta. Que es como una laminita larga en donde salen unas líneas en donde usted le dice pues si tiene COVID o no, y otro que es con un reactivo azul. He visto esas dos, que son pruebas rápidas de COVID. Bueno, las venden en Inglaterra y lo que están haciendo los jóvenes es que para alterar los resultados echan una gota de jugo de naranja ahí. Ay, mire, aquí me están diciendo una cosa. Yo no. Yo, uy, pero de verdad. Uy, pero María Juliana, de verdad. Jonah, de una, sí, nos entendimos. No tuve que decir más, pero, que Jonah. Pero yo lo estaba. Bueno, no. Ojo que yo no. Nico, yo te estaba defendiendo. Correcto. No, yo sé. Y te vendieron, ¿no? Se vendieron como entre los dos. Yo no lo vendí. Pero ahí no se sabe de dónde llegó la complicidad realmente. Pero es que Nicolás es muy verde. Póngame los verdes, por favor. O sea, es muy verde. Pues. Le verde digo por yo, interno, verde. Le digo por interno y él se vende solo. Muy verde yo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. ¡Verdes! Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Mira qué verde. Pero bueno, qué verde. Importante verdor. ¿Eso fue cuando yo no estuve o qué? ¿Que echaron esa nota? Ay, no sé, sería el lunes, hablamos. Sí, claro. Seguro. Claro, la eché yo. Seguro. Claro, la eché yo. Claro, la eché yo. Bueno, táctica que se está volviendo viral. Pero es que es una gran nota, es una gran nota. Es una notaza, yo cuando vi eso dije, qué bárbaros estos tipos. Sí, que uno dice, Dios mío. Bueno, Lau, no te me hagas la bobita, porque te hemos dado suficiente tiempo. ¿Qué tal? Sí, ya. Para que escojas tu canción. Que recordemos el tema del día en los originales. Sí. ¿Qué canción has dedicado para bien o para mal? Así que es el turno de Laura Hoyos para que nos cuente. A ver, Lau. Bueno, pues la mía es para bien. Pues como para cambiar ese tono de ustedes que están para mal un poquito. Me voy a ir también por... Me voy a ir al otro lado también. Es una canción en inglés y es Mint Car de The Cure. Pues uy, hace rato no oigo esa canción, hace mucho tiempo no oigo Mint Car, claro. Pero es muy chévere. Sí, es buena canción, Mint Car de lo último que sacaron, o sea, eso es como año 95, 96 debe ser esa canción, ¿o no? Por ahí, debe estar como en esos años, sí, Mint Car de The Cure. Sí, eso fue porque después del éxito ese que tuvieron con Disintegration y eso, sacaron otros álbumes. Uh-huh. Ese creo que fue como el último, como destacado álbum de The Cure, ¿no? Ahí había otra canción, no sé si The 13, creo que era una de las canciones, o el primer sencillo de The Cure, pero Mint Car, claro, y es una canción muy bonita. Vamos a oír entonces uh-huh. Mint Car de The Cure, que fue la canción que Laura Hoyos dedicó para bien, ¿no? Acuérdense, para bien, en este caso. Gran canción, Mint Car de The Cure, buenísima. Lau, aprovechemos, bueno, les recuerdo el tema del día de los originales para que leamos algunos tweets. ¿Qué canción has dedicado para bien o para mal? Pero, Lau, antes de que leamos tweets, te pido por favor que me cuentes cuál es el premio de esta semana. Bueno, el premio de esta semana, Nico, es un monitor polar A370 que nos entrega la tienda de ejercicio inteligente. Exacto, Juli, es que buscas la mejor tecnología para aumentar tu rendimiento deportivo. Descubre nuestra selección de accesorios y monitores de frecuencia cardíaca polar. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros productos en nuestras tiendas Ejercicio Inteligente en los principales centros comerciales del país. Para mayor información, ustedes pueden entrar en www.ejerciciointeligente.com. Ese es nuestro premio. Gran premio. Gran premio. Vamos a leer unos tweets sobre nuestro tema del día. ¿Qué canción has dedicado para bien o para mal? Lau, te cedo la palabra. Bueno, Wallace nos dice hace muchos años a una amiga, mira, también incluyeron amigos, hace muchos años a una amiga extrovertida, sincera, sin límites y cómplice, You Got a Friend de Carole King. Ah, esa está chévere. Ah, qué chévere. Esa es buena canción para que la que tengamos ahí, Jonathan, de pronto ahorita la ponemos. Exacto, sí. También está Mr. Brightside, que dice, en su momento le dediqué Never Tear Us Apart de INXS al amor de mi vida. Las cosas no terminaron bien, pero sin duda siempre nos quedará esa canción para recordar buenas épocas. Bueno, linda canción esa. Caudillo de Nico. Sí, sí, sí. Caudillo de Nico dice, cuando me dejó mi primera novia me dio muy duro. Le escribía cartas diarias y le dedicaba todos los días Pídeme la luna de Leo Dan. ¡Ah! Caudillo Nico, muy romántico. ¡Ah! Muy romántico. Sí. Ricardo Soto Zapata dice, a una novia que me puso los cachos y que después quería que volviéramos, le dediqué Ingrata de Café Tacuba. Ah, buenísima. Se la llevé. Ahí pongábamosla. En serenata, que la y se, ¿no?, la canté a grito herido a medianoche. Ah, sí, señor. ¿Te acuerdas la que cambiaron la letra? Es correcto. La letra de Ingrata la cambiaron por cierto tema de violencia de género y tal. Oigámoslo un poquito. Es correcto. Bueno, ¿qué más nos dicen, Lau, nuestros oyentes? Bueno, también nos dicen por acá Ricardo Soto Zapata fue el que nos dijo que Ingrata de Café Tacuba. Y también sí. Está Anderson Sastoque, que dijo, cuando tenía como 14 años, le quería dedicar Hotel California a la niña más bonita de la cuadra, pero no me atrevía porque no sabía el significado. Mi hermano más grande de Anido sí lo hizo. Y la chica le dio el sí. Me quedé sin novia, pero con mi dignidad y mi virginidad intacta. Muy bueno. 5-8. Tuitazo. Sí, excelente. Sí, sí, sí. Bueno, ahí van. Ah, mira. María Mónica Gómez dijo, al amor imposible le dediqué Under My Skin de Frank Sinatra. Ah, mira, pues. Fue, pues, por todo lo alto, elegancia pura, ¿no? Buena dedicatoria esa, Under My Skin. I've Got You Under My Skin, ¿no? Que es la famosa canción de que interpretó Frank Sinatra y que luego, en su álbum de duetos, hizo una que es muy buena versión con Bono, ¿no? De YouTube. Oigamos un poquito. Sí, sí, sí. Under My Skin. I've Got You. Gran canción de Frank Sinatra. Esta, sí, bueno, está se van alistando Jonathan Saavedra y Laura Natalia Franco. Que, ay, pues claro. Que no crea, pues, que está ahí haciendo de la loca, que ¿no? Que se va a escapar. Sí, exacto, que no crea pues que esto va a pasar así de agache, que no sé qué, así que Laura Natalia Franco va listando su canción. Nosotros, por ahora, vamos con la música de nuestro programa, por supuesto. Y esto es un estreno, esto es Bradley McCaw, y esto hace parte del primer álbum de él, que se llama Worried Minds, que va a salir en octubre de este año, pero ya salió este sencillo que es You Ain't Fooling Anyone. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Lewis Acuña y estas las noticias más importantes aquí en la FM. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó que durante los meses de enero y mayo de este año se documentaron 12.087 agresiones dentro de las parejas, entre las cuales la mayoría de las víctimas fueron mujeres, con 10.465 casos. La Federación Colombiana de Comerciantes y Empresarios, FENALCO, propuso incluir una póliza de seguros pagada por el Estado en la ley antivandalismo. Noticia internacional, la alcaldesa de Miami-Dade firmó la orden de demolición del complejo que se derrumbó parcialmente en Surfside, Florida. Hasta el momento se confirman 22 muertos y 126 desaparecidos. En deportes, el Atalanta descartó la contratación del arquero David Ospina, quien estaba en sus planes para la próxima temporada. En Colombia se han aplicado 18.582.100 dosis de vacunas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Laura Hoyos todos los días nos prepara homenajes. Así que, Lau, comencemos. Bueno, pues tenemos los nacimientos de hoy, 2 de julio. Y es que en un día como hoy, en 1922, nació Pierre Cardin, diseñador de modas ítalo-francés, que falleció el año pasado, 2020, sí. Se nos fue. Exactamente, en el año 1939 pasado. Nació Paul Williams, cantante y coreógrafo de la banda The Temptations. Sí, señora. Pues lo tenemos, falleció en 1973. Exacto. A propósito de los Temptations, ¿no? Porque tenemos música de ellos. Se suicidó, ¿no? Tengo entendido. Me parece. ¿De verdad? Pues, no sabía. Imagínate. Se suicidó en el año 73, integrante de los Temptations, y esto es My Girl. The Temptations. Bueno, Lau, sigamos con los homenajes. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, en 1947, Nico, nace Larry David, actor, comediante, ídolo, productor y guionista estadounidense, y pues también ídolo de muchas personas, y el tipo es bien chévere. Idolazo con, bueno, Seinfeld, que fue muy importante él en la estructuración de Seinfeld, y Curb Your Enthusiasm, que también es una serie total de él, que es absolutamente extraordinaria. Larry David, además, exactamente igual a Carlos Bianchi, técnico de Boca Juniors. Son la misma persona. Es difícil diferenciar. No sé si tú te has visto una película que él es protagonista, de Woody Allen, que se llama Si la cosa funciona. Sí, claro que sí. Si no la has visto, muy buena. Muy buena. Excelente. Si no la han visto, la pueden ver. Es muy divertida. Ajá. Es ídolo. Bueno, también está Larry David. Es totalmente ídolo ahí, sí, total. En 1986 nace nada más y nada menos que Lindsay Lohan, actriz, no, cantante, modelo, diseñadora, problemática. Sí, que la vida más atribulada, bueno, del mundo. Cosas, o sea, ¿no? entre Britney Spears y ella se echan un serio y es imposible, pues. Sí, es bien, bien complicado, pero bueno, también tenemos que yo creo que por esta lo dejas todo, esta mujer. 1990, Margot Robbie. Uy, australiana, divina actriz. Margot Robbie, increíble, impresionante. Gran, ¿sabes qué? Hace un gran papel en Tonya. Tonya, papelazo. I, Tonya, sí. Sí, en I, Tonya, sí, es que se llama. Sí, sí, porque además, ajá. Porque generalmente siempre sale como en las películas, obviamente como la mujer bonita, digamos. La bonita. Sí, su capacidad, porque bueno, en el Lobo de Wall Street, ella tiene una escena muy famosa. En The Big Short hace un cameo y ella explica desde una tina ciertos movimientos inmobiliarios que se hicieron a partir de lo que significó la crisis del 2008-2009 en Estados Unidos inmobiliaria. Pero en I, Tonya, el papel que hace es extraordinario, representando a Tonya Harding, aquella patinadora olímpica que vivió una de las historias, yo creo que más mediáticas del mundo, al agarrar a palazos con su novio a una de sus rivales más grandes, que, ¿cómo era que se llamaba? Ay, se me fue el nombre de la china a la que le rompen la rodilla, que era del equipo olímpico. Sí, de, no, que es terrible, el novio, sí. De patinaje de los Estados Unidos. Grande, Margot Robbie, divina. Sí, totalmente. Bueno, y en un día como hoy también fallece en 1961 Ernest Hemingway. Acá hablamos mucho, sí, ¿no? Aquí todo el día muchísimo hablamos de Hemingway, sí, de las locuras. Bueno, pues de para Hemingway no perder, exacto, para no perder la bonita costumbre de hacerlo. Bueno, y un día como hoy, en el 94, Nico, Andrés Escobar. Sí, señora. Futbolista colombiano. Fue asesinado Andrés Escobar a la salida de una discoteca, luego de que unas personas le buscaran pleito en el parqueadero de ese lugar. Fue asesinado a tiros con la terrible, además el terrible precedente de que Andrés Escobar había marcado un gol en contra contra los Estados Unidos en el Mundial del 94, muchos le adjudican ese hecho, y de hecho un poco fue la burla de aquellos salvajes para asesinarlo, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, también en un día como hoy, en 1937, fallece Amelia Earhart, aviadora estadounidense también. Hay una película, si la quieren ver, Amelia, sí, protagonizada por Hilary Swank. Correcto. Y también, exactamente. Y también, pues, tenemos en un día como hoy, en 1999, que falleció Mario Puzo, escritor y guionista estadounidense. Pues, no escribió nada, ¿no? El Padrino, una cosa llamada El Padrino. Sí, nada más y nada menos. ¿Ustedes se lo han leído o han visto la película? Gran novela. Sí, no, la película. Yo no he leído el libro. Película. Yo me leí Los Borgia de Mario Puzo, también muy buena. Es muy bueno, sí, buenísimo. Léanse el libro del Padrino, es muy chévere. O sea, yo hice el ejercicio de la película. Uh-huh. O sea, me vi primero la película, pero después me leí el libro. Ojo que es hermoso, es un gran libro. O sea, es un texto indispensable. Bueno, y en un día como hoy, Nico, también en 1983, nace Michelle Branch. Ella empezó súper animada su carrera y haciendo buenas cositas, ¿no? Pero tenemos algo preparado. Sí, esto es The Game of Love, ¿no? De Michelle Branch. Junto a con Santana, ¿no? Además. Esto será claro. Que es, pregunto yo porque no conozco esta canción, ¿será que es la misma de Dusty Springfield? Ah, no, es The Look of Love. No, estoy loco. No, mentira. Sí, sí. No. Ah, ya sé cuál es esa canción. Uy, es buenísima esa canción. Sí, es chévere. En los originales, El Payolazo. Una voz de aliento a nuestros mejores amigos. En esta sección nos damos ese permiso de recomendar o de hacer ciertas sugerencias para nuestros oyentes, de gente que conocemos y que sabemos que hacen las cosas bien. Así que, Lau, empecemos por tu payolazo. ¿Qué tienes para contarnos hoy de payola? Bueno, tengo varias cositas, ¿no? Pero les empiezo contando sobre un emprendimiento colombiano que desarrolló una plataforma para que los carros, motos y bicicletas robados puedan ser detectados mediante una app que ubica la posición exacta del bien hurtado y ayuda a las autoridades a su recuperación. Y es que mientras más personas descarguen esta app, pues mejor funcionará la exactitud de la ubicación. Por eso se está invitando a toda la comunidad a que la descarguen y la tengan instalada en su teléfono móvil. Esto, por supuesto, los va a convertir en héroes que ayudan a disuadir el hurto en Bogotá. Descargar la app es totalmente gratis y los datos entregados se recibirán de forma 100% anónima, Nico. Y es que desde el pasado 24 de junio, pues se abrieron las vinculaciones masivas para los dueños de carros, motos o bicicletas que quieran vincular su medio de transporte, permitiendo que cualquier ciudadano pues ayude a detectarlo en caso de ser robado. Se debe inscribir en la página www.uniendohéroes.com y programar su vinculación para que a través de un dispositivo que se le instala a tu vehículo, sí, pues puedan disfrutar de este servicio. Esta jornada de vinculación pues va a tener lugar en el Palacio de los Deportes con una cita previa por la página web. El costo de este servicio, pues, Nico, es muchísimo menor que otras alternativas, ya que para que funcione, pues solamente se requiere el radar de los celulares de las personas y no incurre en gastos elevados como, por ejemplo, con la tecnología satelital. Así que ya saben, ustedes pueden descargar Héroes en Android y también en iOS de manera gratuita, y a través de este enlace pues ustedes se inscriben con su vehículo. Es www.uniendohéroes.com. Entonces, ya lo saben. Pues chéverísimo me parece, te digo. Para los dueños de carros está ni mandado a hacer, de motos también. Buenísimo. Total. Es una gran alternativa. Bicicletas, es decir, bueno, que sabemos que de bicicletas, imagínate. Uh-huh. Buenísimo, sí, no, sí, me sí. gusta mucho. ¿Me repites la dirección, porfa? Claro que sí, Nico. La dirección es www.uniendohéroes.com. Bien, perfecto, uniendohéroes.com. ¿Tienes otro payolazo? Sí, es un, esto sí es un espaldarazo a nuestros mejores amigos, porque es que les voy a hablar de Luisa Clavijo, que recordemos que trabajó con nosotros. ¡Hombre, Luisita! Pues ella tiene, exactamente, ella tiene un emprendimiento muy bonito, que es una tienda de mascotas online. Se llama Belly Pet Shop Colombia. Así la pueden encontrar en Instagram, Belly Pet Shop Colombia. Exacto, para que la empieces a seguir, Nico, si tienen amigos con mascotas que necesiten su comida, se la llevan a su casa, a la hora que ustedes quieran, el medio de pago que ustedes les sirva, y van a encontrar alimentos, accesorios y muchísimas más cosas para perros y gatos. Ustedes también les pueden escribir al WhatsApp, que es 320-873-1369, 320-873-1369. Y por supuesto, pues en Instagram, que es donde ustedes van a poder encontrar pues todos los productos que ellos tienen, como arroba Belly Pet Shop Colombia. Buenísimo. ¿Lo encontraste, Nico? Sí, aquí ya la estoy siguiendo, Belly Pet Shop Colombia. Bueno, además, si lo hace Luisa Clavijo, garantía de calidad. De una vez les decimos. Pero totalmente, porque lo hace de verdad con muchísimo amor, así que si tienen su mascota y necesitan pedir cosas, pues ese es el lugar. Tienda de mascotas online, Belly Pet Shop Colombia. Chévere, me gusta mucho. Bueno, un saludo a Luisita Clavijo, que la queremos mucho acá. María Juliana, ¿tú tienes algún payolazo? Es decir, ¿tú tienes alguien, algo que quieras recomendar de algún amigo, no sé, un restaurante, ¿sabes un no, libro, ¿sabes que no un estaba negocio? Preparado para esto? No estaba preparada para el payolazo. Bueno, pues yo sí tengo payolazo. Y es de un compañero de nosotros que trabaja en RCN, muy buen amigo mío, se llama Cristian Solano. Solano, que es una joya, decidió conocí, un día sentarse. Lo conocí, me cayó muy bien. Uy, Solano gran es lo máximo. Tipo, gran tipo. Es lo máximo, Solano. Y es un tipo muy curioso. Entonces decidió Solano unirse, él es periodista. Entonces se unió un filósofo, a Oscar Donato. Ellos dos se sentaron a hablar de fútbol, pues se pusieron como a hacer disquisiciones sobre el fútbol. Y entre los dos dijeron, hombre, pues ¿por qué no escribimos un libro? Y ese libro se llama El negocio del fútbol, del juego artesanal al espectáculo industrial. Es un libro donde usted va a conocer un poco lo que está pasando hoy por hoy en eso que antes llamábamos fútbol, pero que ellos en este libro denominan postfútbol por una cantidad de cambios que ha tenido el deporte en general, pues ese deporte que a muchos nos encanta y nos apasiona. Debo hacer el payolazo que el prólogo lo hice yo y es la parte más floja del libro. Uh-huh. Lo edita Intermedio y lo pueden conseguir en sus librerías de confianza. Se lo recomiendo de verdad. Es un libro que cuenta muy bien cómo se ha ido transformando la idea del fútbol artesanal o del fútbol de barrio a ese fútbol, a esa gran empresa que hoy termina siendo el fútbol. Así que ese es mi payolazo. Y antes de seguir, yo quiero hablar con Jonathan Saavedra porque tenemos una canción pendiente. Nos falta la de él y la de Laura Natalia Franco. Don Jonathan. Sí, señor. Bueno, no sé, yo creo que algunas personas se identifican mucho con la música, es mi caso, y me dedico a esto. Y también han tenido pésimos días. Hay veces que uno en el trabajo no se halla, que en la casa de todo pasa, y por lo general todo confluye en el mismo momento. Entonces esos días uno está como pidiendo su dotación de aspirinas. Y en este caso, el peor día que podía haber el año pasado, pasó algo que lo cambió por completo. Entonces, básicamente, pasó de ser un día tremendamente horrible, trabajo, casa, familia, pareja y u otros, en convertirse en algo muy bello. Un día hermoso. ¿Por qué? Porque ese día, exactamente el 10 de diciembre, dato curioso, el mismo día que cumple años Orlando y Jaime, sí, nació mi primer sobrino. No me diga. Entonces es un día hermoso y es un día muy muy bello. ¿Por qué? Porque prácticamente hijo de madre soltera, crié a mis hermanas. Que llegue ese primer sobrino para mí es un pedacito de mí que se entrega al mundo y básicamente por eso es un Beautiful Day de YouTube. Buenísimo, digámosla. Días hermosos no se tienen todo el tiempo. Un gran abrazo y un beso y bendiciones a donde esté a mi sobrino que cumple 7 meses hace poquito, se llama Eric. Y todos dirán, bueno, pero esta canción, ¿quién se la dedicó a usted si su sobrino acaba de nacer? Pues no. Casualmente, en el momento en el que a mí me llamaban para darme la noticia de que él nacía, yo estaba acá en turno, en la emisora, y estaba entrando y empezando a sonar esta canción. Yo creo que la dedicatoria viene de parte del destino, de pronto de Dios, para aquellos que son creyentes. Por eso es una dedicatoria muy especial para mí. El consultorio del Doc en los originales. Consultorio del DOC, y es que se anunció hoy, lo anunció el ministro de Salud Fernando Ruiz, que comienza desde este fin de semana la vacunación para la población entre 40 y 44 años con o sin comorbilidades, es decir, empieza la fase 4, perdón, la etapa 4. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues que Laura está celebrando, pues nada, porque está celebrando que ya... Lau, están, que está, pero Lau, raro, pero raro lo de Lau, yo pensé que ella ya Ah, no, pues claro, no, yo, esta es mi etapa, ustedes saben, 43. Pues, ¿cómo es la cosa? Esto arranca mañana, el sábado. Esta es la etapa 4 de la fase 2. Ustedes han visto que se han ido avanzando rápidamente en las fases, estábamos en la de 45 a 49 años... Y pues esta va a ser con agendamiento, es decir, a usted seguramente su EPS va a buscarlo y demás para que pueda acceder a la vacuna contra el COVID. Entonces es una buena noticia para aquellos que hacen parte, como Lau, de esa porción de gente que va entre los 40 y 44 años que estaban esperando. Yo vi algunas fotografías, me enviaron sobre todo en Medellín, de coliseos que estaban destinados justamente para eso, para poder albergar vacunación, pero la gente no estaba yendo. Entonces sirve mucho, ¿no? Porque muchas personas que sí tenían intención de vacunarse dijeron, hombre, ¿por qué no han abierto todavía la posibilidad de hacer esto? Bueno, pues resulta que ya desde el sábado empieza a funcionar la vacunación para con o sin comorbilidades, para que lo recuerden, entre 40 y 44 años. También en el consultorio del DOC tengo una noticia que viene desde Inglaterra. A ver. Un hombre llegó a un centro médico y los doctores dijeron, bueno, ¿usted qué viene a hacer? Entonces venía adolorido el hombre y dijo... que sufrió una lesión importante. Entonces, ¿qué le pasó? Mire, lo que pasa es que sufrí la fractura de mi pene. ¿Cómo? Dijeron los médicos. Pero si el pene no tiene hueso, ¿sí usted cómo se lo va a fracturar? Entonces le dijeron, no, vamos a revisarlo. Entonces miraron. Parece que el hombre estaba en una muy fuerte fruición con su pareja. Hombre de 40 años. Y al estar, ¿cómo llamarlo?, en el jaleo, Su pene se estrelló contra el perineo de la mujer. Eso hizo. Ah. Eso hizo que su asta viril terminara doblada como si fuera un boomerang. No, no, no. Por supuesto, los médicos dijeron: señor, pero tenemos que. Camine rápido. Y él decía: pues, ¿cómo camino rápido si me está doliendo? Entonces le dijeron: sí, tienes razón. Entonces lo llevaron a una camilla. Y cuando lo llevaron a la camilla, lo sometieron a una operación. Porque, y en efecto, eso es lo que explican los médicos, porque se habla de la fractura del pene cada vez que pasan estos eventos que son sumamente dolorosos. Lo que pasa es que se rompe la túnica albúginea, que es aquella capa gruesa no, que envuelve... No, que no está tan dolorosa. Las, si te duele a ti, imagínate a mí. Se envuelve las estructuras internas del pene y eso permite la erección. Cuando eso ocurre, explicaba el doctor, por eso es que se le llama, o por eso es conocida como fractura, porque suena un... ¡Ay! Como un chasquido. Así. Así, un chasquido. ¡Pac! Como si se partiera algo, como si uno tomara un palo de balso y lo partiera en dos. Eso es lo que ocurre y pasa cuando los encuentros sexuales son un poco fuertes. Hay un gran precedente médico y es el de Dennis Rodman. ¿Ustedes, sí. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Le es pasó? Un poco sí. lo que dice ay, popularmente, no sacarse una yuca, ¿no? Eso es difícil. Sí. Dennis Rodman, que tiene hoy 60 años, ustedes saben que él tuvo una vida llena de excesos y bueno, se casó con Carmen Electra. ¿Y cuánto duró casado? 72 horas, creo que fue. Una locura. No, pues es que el tipo, sí, el tipo faltaba a los entrenamientos, se iba de fiesta a Las Vegas. Volvía obviamente vuelto nada, nadie lo quería después de eso, pero igual el tipo era un duro, ¿no? Sí, un tremendo defensa de los Bulls de Chicago. Bueno, pues Dennis Rodman, con quien hablamos aquí alguna vez en Los Originales, y Eva Rey lo despidió, o sea, ha sido la entrevista más corta de este programa, porque estamos hablando con él. Y no sé por qué lo despidió Eva Rey y el hombre dijo, bueno, listo, chao, y nos colgó. A él le pasó no solamente una vez, tres veces se fracturó el pene Dennis Rodman. Tres pero veces. Eso sí es. Una locura. O sea, la definición de la fruición, ¿no? Pero total, o sea, que tú fruición, hablas tanto. Fruición absoluta. Miren, le pasó en un barco con una mujer, ahí se fracturó el pene por primera vez. Con una chica que le dio un golpe con sus glúteos, esa fue la segunda vez que se fracturó el pene, y con una enfermera en una habitación de hotel. Las tres veces, tres fracturas de pene, no conozco la primera persona que ha sobrevivido a eso, pero Dennis Rodman es Dennis Rodman. Juli, ¿qué nota tenemos de el consultorio del doc? No quedé, pero te digo, tremenda esa nota. No, una muy piconcita. Y es que no sé si ustedes vieron que hay muchos problemas con el tema de los vuelos desde hacia Argentina. De hecho, muchas personas que han viajado a los Estados Unidos se han quedado varadas porque les cancelan los vuelos. Por ejemplo, hay el caso de una pareja que viajó a Argentina y no se puede volver hasta agosto. Pues debido a esto, un médico oftalmólogo denunció que se perdieron 5 córneas que estaban destinadas para hacer unos trasplantes en Argentina. No. Las córneas están en Estados Unidos, tenían que viajar a Argentina, pero por falta de vuelos no pudieron viajar y estos 5 pacientes no pudieron recibir su trasplante. ¡Ah, no puede ser! Y un trasplante con lo que se demora en estos días. Claro, son listas de espera larguísimas, conseguir los órganos es muy difícil, una lástima, la verdad. Terrible, uy no, qué triste eso, porque mucha gente esperando. De hecho vi que las donaciones de órganos por cuenta del COVID han bajado hasta cerca de un 45%, porque la gente obviamente dice pues no hay posibilidades, ¿no? De hacer donaciones tan sencillas exacto, como antes. Exacto, exacto. Sí, es la verdad una lástima. Los argentinos la están pasando mal, los que viajaron la están pasando muy mal en este momento porque hay muchos que están varados en otro país. Es que ¿quién fue que le pasó? Un brasileño, creo que fue que también quedó varado como en la China o algo así. Y se quedó a vivir allá porque decía, pues que no me puedo volver, no me dejan de volver, no hay vuelos. Y el tipo lleva viviendo como un año desde que comenzó la pandemia, algo aterrador. Bueno, nuestro tema del día tenía que ver, o tiene que ver, con las canciones que dedicamos para bien o para mal. Y falta que pase el tablero Laura Natalia Franco, para que de una vez ella vaya avisándonos qué canción quiere. Yo le escribí antes de pasarla al tablero y entonces me dijo, estoy sonando un poco robótica, Nico, no importa. Y yo le dije, no, pues no importa, pero para nada, porque tú nos tienes que contar la historia de esa canción que dedicaste para bien o para mal. Así que, Laura Natalia Franco, espero que ya estés ahí lista al aire. ¿Cómo estás? Claro que sí, aquí estoy, Nico. ¿Cómo vas? Y bueno, yo no soy muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué tal noche? ¿Bien? Muy bien, todo perfecto. Todo muy bien, Lau. Ah, bueno, me alegra. Bueno, yo no soy mucho de dedicar canciones ni romántica. No. Sin embargo, en la universidad, pues sí, fui un poquito más rebelde. Y pues y la canción que le cantaba a todo el mundo era It's My Life de Bon Jovi. Ah, yo pensé que de Dr. Okay. Alban. No. Que hace un gran cover de esa canción, Polanca, para que lo oigan, es un gran cover de It's My Life de Bon Jovi. Bueno, pues oigamos la canción de la poco romántica Laura Natalia Franco, que se la dedicaba a todo el mundo. La rebelde. Lau, leamos los últimos tweets que tengamos de nuestro tema del día, que es qué canción dedicaste para bien o para mal, que han traído muchas colaboraciones nuestros oyentes. Listo, Mariluz nos dice, a mi exnovio le dediqué al principio de la relación Para tu amor de Juanes, y cuando me terminó le dediqué Me voy de Julieta Venegas, y pues Rata inmunda de Paquita la del barrio. Terra Escribiente. Me había llamado la atención que no sonara esa canción todavía, que no la hubieran sugerido. Que nadie la escogiera. Sí. No, ya la sugirieron. Por supuesto, estarán para no. Bueno, Terra Escribiente nos dice, la canción que dediqué a Mal, para Mal en una depresión, fue El pájaro vio el cielo y se voló, de Los Auténticos Decadentes. También está María Mónica Gómez, que dice, a mi guirijillo por ahí le dediqué Part-Time Lover de Stevie Wonder. Esos amores prohibidirijillos, dice pues, ella. Y también tenemos aquí a Juan David Giraldo, que dice, cada que tengo la oportunidad le dedico a mi hija Can't Help Falling in Love. Saludos para todos en la mesa. Bueno, muy bien. Muchas dedicatorias de los oyentes. Bueno, les voy a contar una historia, ya que estamos libres, porque me pareció absolutamente demencial. Espero que no hayan contado el lunes, pues que yo la vi hoy. La mujer que es protagonista del cuento se llama Maddie McGivern. Ella, ya la contamos. ¿Ya la contaron? Ah, mentiras. ¿No? Ah, pensé que sí. Bueno, ella se fue con sus amigos a tomarse unos tragos y tal. Bueno, entonces, ella, de acuerdo al recuerdo, tenía en su cuenta bancaria $76. O sea, eso, si hacemos la conversión, ahorita don Lewis Acuña nos hacía la actualización del dólar, que estaba a 3.770 y pico, pues eso es más o menos 285 mil pesos, 290 mil pesos más o menos, tenía en su cuenta bancaria. Vale. Y entonces salió con la tarjeta de crédito y tal, entonces para comprarse unos tragos y demás. Se fue a dormir después de esa noche de fiesta. Y cuando se despertó, pues fue a revisar, ¿no? Como sus saldos y sus cosas. Y encontró que su cuenta estaba en déficit. Entonces miró, pero le costó mucho trabajo entender la cifra. Maddie McGivern estaba debiendo $50 mil millones. ¿Qué? Imagínense ustedes despertarse y ver el saldo. Usted tiene una deuda de 50... Infarto inmediato. No, pero o sea, no. Yo no alcanzo ni a terminar de leer la cifra. No, yo tampoco. Caigo no, ahí como un pollo muerto. O sea, ¿quién le dan ese cupo? O sea, ¿cómo te gastas 50 mil millones de dólares? En una noche. O sea, por más que te lleves a Dennis Rodman, pues, a de fiesta, no hay posibilidades de gastarse 50 mil millones de dólares. Bueno, igual ella dijo, pues, a ver, entonces empezó a hacer cuentas y dijo, pues, yo invité... Pues yo me tomé dos cócteles. Sí, exacto, yo me tomé dos tragos, me comí unas papas, ¿no? Empezó a hacer las cuentas. Una picada. De hecho, hizo las cuentas de la semana, no solamente de ese día, sino dijo, yo me he gastado en total, yo, de acuerdo a mis cuentas, $680. Yo no me he podido gastar más plata. Entonces llamó al banco y dijo, mire, pues, es que, ¿qué tal que yo me hubiera gastado este dinero en comprar Los Ángeles? Porque esto ocurre en Los Ángeles. Me hubiera alcanzado para comprar la ciudad, $50 mil millones. Entonces en el banco le dijeron, no, esto sí tiene que, yo no creo que eso haya pasado. Y ella, que sí, hombre, miren por favor en la cuenta, el sobregiro que tengo en la cuenta es de exactamente 49.999.999.973.95 centavos. ¿Qué hago? Díganme qué hago. Bueno, finalmente el banco le dijo, discúlpeme, nosotros tuvimos un fallo técnico, pero va a tener que pagar el dinero. La mujer aún no sabe qué hacer para recuperar 50 mil millones de dólares que nunca se gastó. Eso último. ¿Cómo así que un fallo técnico? Pero es mentira. Eso último me lo inventé. Obvio, sí. Sí, o sea, yo dije, pero ¿cómo así? Pero si la culpa es de ellos. Le va a tocar pagar el dinero. Tiene que pagar el pato. Uno, ¿cómo carajo paga? O sea. Toda esa plata, no hay forma. Bueno, no, pues esa es la historia de cierre de los originales. Pero, Lau, recordemos el premio de esta semana, por favor, que ya vamos a elegir nuestro ganador. Bueno, pues nuestro ganador se va a llevar a su casa un monitor Polar A370 que nos entrega la tienda Ejercicio Inteligente. Y es que si estás buscando la mejor tecnología para aumentar tu rendimiento deportivo, pues puedes descubrir toda la selección de accesorios y monitores de frecuencia cardíaca Polar. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros productos en nuestras tiendas Ejercicio Inteligente en las principales tiendas de los centros comerciales del país. Y para mayor información, ustedes pueden entrar en www.ejerciciointeligente.com. Pues el ganador de esta semana es, sobre el tema del día, el porrazo más duro que te ha dado la vida y cómo te levantaste. Y ganó Jimmy Ramos, que dijo... La muerte de mi papá, que era mi compañero y mi cómplice. Los primeros meses fue terrible, pero recordé que él siempre me decía que la vida hay que vivirla y no dormirla. Saludos, granjeritos. Jimmy Ramos se lleva entonces nuestro premio de la semana. Bueno, felicitaciones. Muy bien. Exactamente. Felicitaciones a él y a ti. ¿Te gustó mi elección? Te conmoviste con tu elección de esta semana. Ah, tú pensaste que yo iba a escoger la de los afiches, ¿sí o no? Tú estabas segura. Por ahí iba, sí, me imaginé. Pero lo tenía claro, que iba por ese lado. Bueno, pues nosotros nos vamos. Me gustó el giro dramático. ¿Viste? Te había que darle ahí suspenso. Nosotros nos vamos, María Juliana Correa, chao, que trabajes bastante este fin de semana. Muchas gracias, Nico, tú también, que trabajes mucho, que te rinda bastante. Bueno, gracias. Lau, que te vaya muy bien, feliz fin de semana. Bueno, feliz fin de semana a ustedes también, que les rinda. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por supuesto como siempre a Laura Natalia Franco, a Orlando Rivera y Jonathan Saavedra. No alcanzamos a música, ¿cierto, Jonathan? Ah, alcanzo, es que entendí que no. Vamos con Charlie Puth y Meghan Trainor y esta canción que se llama Marvin Gaye del año 2015, fue número uno en el Reino Unido. Let's Marvin Gaye and get it on.